El juego de los grillos, Gustav Meyrink, 1915. ¿Y? Le preguntaron los señores al profesor Glockenius cuando entró rápidamente, más de lo que era su costumbre, y visiblemente alterado. ¿Le entregaron las cartas? ¿Ya está Jones Scoper viajando de regreso a Europa? ¿Cómo se encuentra? ¿Llegó alguna colección con el correo? Inquirían todos a la vez. Solamente esto, dijo el profesor muy serio, colocando sobre la mesa un paquete de hojas manuscritas y un frasquito en el que se podía ver un insecto muerto, de color blancuzco y del tamaño de un escarabajo de Darwin. El embajador chino me lo entregó personalmente, con la aclaración de que llegó esta mañana vía Dinamarca. Me temo que se ha enterado de alguna noticia desagradable sobre nuestro colega Scoper, le cuchichó al oído un caballero de barba afeitada a un anciano profesor de ondulante melena leonina, director como él en el Museo de Ciencias Naturales, que se había quitado los lentes y observaba con profundo interés el insecto metido en el frasquito. Era aquel un recinto muy particular, en el que los señores, seis en total, y todos ellos investigadores científicos de la vida de los lepidópteros y coleópteros, se hallaban sentados alrededor de una ancha y larga mesa. La mezcla de olores, de alcanfor y sándalo, acentuaba ese clima extrañamente mortuorio que se desprendía de los diodones que pendían de cuerdas fijadas en el cielo raso, y que con sus ojos vidriosos y saltones parecían las cabezas truncadas de espectadores fantasmales, las máscaras diablescas de salvajes tribus insulares, los huevos de avestruz, las bocazas de tiburón, los dientes de narval, los monos extenuados y otras mil formas y figuras grotescas provenientes de zonas muy lejanas. De las paredes, colgados sobre los marrones armarios carcomidos que tenían algo de monacal, bajo el sol del atardecer que jugueteaba con las plantas del jardín y las combadas rejas de la ventana, pendían, amorosamente enmarcados en oro y semejantes a retratos de venerables antepasados, cuadros a todo color de escarabajos en proporciones gigantescas. Con una de sus manos extendida en un gesto cordial, una tímida sonrisa rodeándole los ojitos redondos y la nariz en forma de botón, con el alto sombrero de copa de uno de los señores disectores sobre su cabeza y el porte de un alcalde de aldea que se hace fotografiar por primera vez en la vida, un lirón se asomaba obsequiosamente desde un ángulo del aula, en el que también se balanceaban unos cuantos cueros de víbora. La cola oculta entre las sombras más lejanas del corredor y las partes más nobles de su cuerpo a punto de recibir una nueva mano de esmalte, para dar cumplimiento de ese modo al deseo expreso del señor ministro de Enseñanza, el orgullo de todo el instituto, un cocodrilo de 12 metros de largo, espiaba por la puerta entreabierta. El profesor Glockenius había tomado asiento, desatado la cinta que mantenía atadas las hojas manuscritas y pasado rápidamente la mirada sobre las primeras líneas, acompañándose con un murmullo inteligible. Esto está fechado en Bután, en el sudeste del Tíbet, el 19 de julio de 1914, o sea, 4 semanas antes del estallido de la guerra, de lo que se infiere que esta carta tardó más de un año en llegar a nuestras manos. Y agregó luego de una pequeña pausa: nuestro colega Jones Scoper escribe aquí, entre otras cosas, lo siguiente. En otra oportunidad les relataré más detalladamente el rico botín que pude obtener durante mi largo viaje por las tierras fronterizas chinas, pasando por Assam hasta llegar a Bután, país todavía inexplorado. Hoy solo quiero referirme lo más sucintamente posible a las circunstancias asombrosas a las que debo el descubrimiento de un grillo blanco, como verán, totalmente nuevo. El profesor Glockenius señalaba mientras leía estas últimas palabras el insecto que estaba en el frasco. Y que los chamanes utilizan para fines religiosos bajo el nombre de Pat, una palabra que les sirve a la vez de insulto para todo lo que se parezca a un europeo o individuo de raza blanca. Pues bien, cierta mañana me entero, por intermedio de unos peregrinos lamaístas que se dirigían al asa, que cerca de mi campamento se encontraba un alto exponente de los Dukpas, algo así como sacerdotes del diablo, temidos en todo el territorio del Tíbet, reconocibles por sus gorros escarlatas, y que afirman ser descendientes directos del demonio de los hongos. Lo cierto es que estos Dukpas pertenecen a la antiquísima religión tibetana de los lamaístas y chamanes, de la cual conocemos poco y nada, y son hijos de una raza extraña cuyos orígenes se remonta hasta la noche de los tiempos. Este Dukpa, me decían los peregrinos, mientras hacían girar furtiva y suspiciosamente su molinillo de oraciones, es un Sanche Michebat, un ser que ya no debe ser designado como hombre, que puede ligar y desligar. Alguien que, para decirlo en pocas palabras, gracias a su facultad de ver más allá del tiempo y del espacio, puede realizar todo lo que se proponga en esta tierra. Existen, así me dijeron, dos caminos para alcanzar esas alturas que sobrepasan todos los poderes humanos. Uno, el de la luz, la compenetración con Buda. Y otro, opuesto, el camino de la mano izquierda, al que solamente tiene acceso un Dukpa de nacimiento. Y que viene a ser un camino espiritual lleno de horror y de espanto. Estos Dukpas natos pueden aparecer, aunque muy raras veces, en cualquiera de los puntos cardinales, y son casi siempre hijos de padres sumamente religiosos. Parecería, opinaba el peregrino que me confesaba todas estas cosas, que la mano del Señor de las Sombras colocara en estos casos una rama emponzoñada en el árbol de la santidad. Resulta ser que existe un solo medio para saber si un niño se halla o no espiritualmente vinculado a la Liga de los Dukpas. De ser así, el remolino de cabello que todos tenemos en la coronilla debe girar de izquierda a derecha, en vez de hacerlo en dirección inversa. Yo expresé inmediatamente, por pura curiosidad, mi deseo de conocer personalmente al Dukpa de alto rango que se hallaba por los alrededores, pero el jefe de mi caravana, que también es un tibetano oriental, se negó terminantemente. «¡Son puras tonterías!», gritaba. «En todo el territorio de Bután no hay un solo Dukpa, sin contar que ningún Dukpa, y mucho menos un Sanche Michebat, se avendría a mostrar sus artes a un ser de raza blanca». La oposición demasiado enfática de este hombre despertó en mí sospechas cada vez mayores a medida que él se desganitaba. Y después de un larguísimo y astuto interrogatorio, pude sonsacarle que él mismo practicaba la religión de los bonzos y que estaba perfectamente enterado por el tinte rojizo de los vapores que desprendía la tierra, eso es lo que me hizo creer, que había un Dukpa en las cercanías del campamento. «Pero nunca consentiría en ofrecerte una muestra de sus artes», seguía repitiendo sin cesar. «¿Por qué no?», seguí preguntando. «¿Por qué no asumiría la responsabilidad?». «¿Qué clase de responsabilidad?», quise saber. «Sucede que las perturbaciones que con ello ocasionaría en el reino de las causas lo lanzarían nuevamente en la vorágine de las reencarnaciones, si es que no ocurre algo muchísimo peor». «¿Tú crees entonces que el Dukpa se negaría a mostrarme sus artes porque rechaza la responsabilidad?». «Sí, seguro que no lo haría». «¿Pero si soy yo quien asume toda responsabilidad?». Por primera vez desde que lo conocía, el tibetano se desconcertó. Su rostro fue invadido por una inquietud tan grande que no le fue posible disimularla. Una expresión de crueldad salvaje, para mí inexplicable, se alternaba con otra de hondo regocijo. En todos estos meses que anduvimos juntos, Hemos pasado semanas enteras corriendo peligro de muerte. Hemos cruzado abismos que llenarían de pánico a cualquiera. Pasado sobre puentes de bambú de apenas un pie de ancho. Y a mí, más de una vez, me pareció que se me paralizaba el corazón. Hemos cruzado desiertos y casi nos hemos muerto de sed. Y él nunca perdía, ni por un solo minuto, su equilibrio interior. ¿Y ahora? ¿Cuál podía ser la causa que lo hacía ponerse tan fuera de sí? Con solo mirarlo me bastó para saber que en su mente las ideas se agitaban en loco torbellino. «Condúceme hasta el Dukpa. Yo te recompensaré holgadamente», intenté de nuevo. «Quiero pensarlo», me contestó por fin. Todavía era de noche cuando entró en mi carpa para despertarme. «Ya se había decidido», me dijo, «y estaba dispuesto». Había ensillado dos de nuestros hirsutos caballos mongoles, cuya altura no es mucho mayor que la de un perro grande, y nos internamos entonces en la oscuridad de la noche. Los hombres de mi caravana seguían profundamente dormidos alrededor de las casi extintas fogatas diseminadas por el terreno. Pasaron horas sin que cambiáramos una sola palabra. Ese peculiar aroma del almizcle que las estepas tibetanas exhalan durante las noches de julio y el monótono rumor de las retamas al ser barridas por las patas de nuestros caballos casi me llegaron a embriagar de tal manera que para poder mantenerme despierto me vi obligado a no quitar mi vista de las estrellas que aquí, en esta tierra salvaje, tienen algo de llameantes, como si se tratase de trozos de papel encendidos. De ella se desprende un influjo excitante que le inquieta a uno el corazón. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a trepar por detrás de las cimas de las montañas, pude notar que los ojos del tibetano se mantenían totalmente abiertos, sin pestañear, con la mirada siempre fija en un solo punto del cielo. Observé que estaba como ausente. Le pregunté varias veces si conocía tan bien el lugar donde se hallaba el Dukpa como para no prestarle ninguna atención al camino, pero no recibí ninguna respuesta. «Él me atrae como la piedra magnética atrae al hierro», balbuceó por fin, como si saliera de un sueño muy profundo. Ni al llegar el mediodía nos tomamos un descanso. Siempre mudo, mi acompañante volvía a apresurar el pasto de su caballo cada vez que éste se mostraba un poco más lento. Yo me vi obligado a comer mi ración de carne de cabra sentado en la montura. Y poco antes del anochecer, paramos, doblando al pie de un cerro totalmente desnudo, cerca de esas fantásticas carpas que a veces se pueden ver en Bután. Son negras, hexagonales abajo y puntiagudas arriba, de bordes combados, y se hallan paradas sobre una suerte de zancos, de modo que se parecen a enormes arañas que tocan el suelo con sus vientres. Yo esperaba encontrarme con un sucio chamán de melena y barba desgreñadas, una de esas criaturas dementes y epilépticas que son tan frecuentes entre los mongoles y tungosos, que se embriagan con infusiones logradas con la cocción de ciertos hongos y que luego creen estar viendo espíritus o se sienten impelidos a largar profecías incomprensibles. En vez de ello, veo parado ante mí, inmóvil, un hombre de unos 6 pies de estatura, sorprendentemente delgado, sin barba, con un brillo oliváceo en el rostro, un color como no había visto nunca en un ser humano vivo, con la separación entre sus ojos oblicuos tan grande que se me antojaba antinatural, un ejemplar de una raza humana para mí totalmente desconocida. Sus labios, lisos como la porcelana, al igual que la piel de toda su cara, eran rojísimos, finos como el filo de un cuchillo y tan pero tan curvados, especialmente las comisuras, muy alzadas, como congeladas en una sonrisa despiadada, que parecían haber sido dibujadas con pincel sobre su cara. Me fue imposible quitar la vista de ese hombre por largo tiempo. Y al volverlo a recordar ahora, casi diría que me estaba sintiendo como un niño al que se le corta la respiración de puro susto ante la súbita aparición de una máscara terrorífica que emerge de las sombras. Sobre su cabeza el Dukpa llevaba un gorro escarlata, en tanto que el resto de su cuerpo se hallaba cubierto hasta los tobillos por una costosa capa cebellina totalmente teñida de anaranjado. Tanto él como mi guía no se dirigieron la palabra ni una sola vez, pero yo sigo creyendo que se entendieron mediante gestos y señales secretas. Puesto que sin preguntarme para nada qué era lo que quería de él, el Dukpa dijo de pronto que estaba dispuesto a mostrarme todo lo que yo deseara, siempre y cuando me comprometiera expresamente a asumir toda responsabilidad, aún sin conocerla. Yo, por supuesto, me declaré inmediatamente de acuerdo, y como prueba de ello, yo debía tocar la tierra con mi mano izquierda. Así lo hice. Se nos adelantó entonces en silencio durante un corto trecho y nosotros lo seguimos hasta que nos ordenó que nos sentásemos. Tomamos asiento junto al borde de una elevación de terreno que se asemejaba curiosamente a una mesa. ¿Si llevaba yo conmigo un lienzo blanco? Empecé buscando desesperadamente en todos mis bolsillos, pero nada. ¿Si llevaba un lienzo blanco? Hasta que por fin hallé, escondido en el fondo rasgado de mi chaqueta, un viejo mapa plegadizo de Europa, bastante borroso, ya que evidentemente lo había llevado conmigo sin saberlo durante todo mi viaje por el Asia. Lo extendí entre nosotros y le expliqué al Dukpa que el dibujo representaba un mapa de mi patria. Intercambiaron una mirada rápida con mi guía y nuevamente pude ver cómo el rostro del tibetano aparecía con esa expresión maligna, casi se me podría decir de odio, tanto que me había llamado la atención la noche anterior. ¿Que si deseaba yo ver el juego mágico de los grillos? Asentí con la cabeza y supe al instante qué era lo que me iba a tocar presenciar. Ese truco famoso que consiste en hacer aparecer diversos insectos bajo el influjo de un silbido o algo semejante. Tal cual, no me había equivocado. El Dukpa dejó oír un sonido chirriante, suave y metálico, cosas que estas gentes logran mediante el uso de una campanita plateada que llevan oculta entre sus ropas, e inmediatamente un montón de grillos fueron saliendo de sus recovecos dentro de la tierra para reunirse sobre el mapa cada vez más y más infinidad de ellos. Ya me estaba enojando de solo pensar que por un ridículo truco circense que ya había tenido oportunidad de presenciar varias veces en la China hubiese emprendido una cabalgata tan trabajosa. Pero el espectáculo que de aquí en más se ofreció ante mi vista me compensó con creces el esfuerzo realizado. Los grillos no solo pertenecían a una especie totalmente desconocida para la ciencia, lo que los hacía interesantes de por sí, sino que además se comportaban de una manera más que peculiar. Apenas hubieran tomado contacto con el dibujo del mapa, comenzaron a correr sin ton ni son en todas direcciones, para luego ir formando grupos que se examinaban mutuamente con desconfianza. Súbitamente cayó sobre el centro mismo del mapa una mancha de luz con los colores del arco iris. Provenía, como constaté al momento, un pequeño prisma de vidrio que el Dukpa había puesto contra el sol, y en pocos segundos los pacíficos grillos se convirtieron en un apelotamiento de insectos que se destrozaban entre sí de manera más que abominable. El espectáculo era demasiado repulsivo como para pensar en describirlo. El chirriar de los miles y miles de alas daban un tono altísimo, casi melodioso, que me llegó hasta la médula de los huesos. Si bien se asemejaba al canto de los grillos que todos conocemos, estaba compuesto de un odio tan infernal mezclado con una suerte de lamento tan atroz que yo sé que no lo podré olvidar jamás. Por debajo de esa masa de cuerpos que se iban derramando en jugo espeso y verdoso, le ordené al Dukpa que parara de inmediato esa bestialidad, pero él ya había guardado el prisma y se limitó a responderme con un encogimiento de hombros. En vano me forzaba por separar a los grillos con un palo. Sus locas ganas de matar ya no conocían límite. Cada vez aparecían más de ellos, tenían entropel para participar de ese juego macabro, hasta formar una montaña vibrante y pataleante, casi tan alta como un hombre. A una legua a la redonda, la tierra se hallaba cubierta por insectos enloquecidos que formaban una masa blancuzca que pugnaba por llegar al centro, movida por un solo pensamiento: matar, matar, matar. Algunos grillos que iban cayendo malheridos del montón no podían volver a subir y se destrozaban a sí mismos con sus propias antenas. El chirrido era por momentos tan fuerte y tan espantosamente agudo que me tuve que tapar los oídos con las manos porque estaba seguro de no poder soportarlo más. Finalmente, gracias a Dios, los animales parecían ser cada vez menos. Las filas que salían de abajo de la tierra se hacían cada vez más ralas hasta que cesaron por completo. «¿Y ahora qué se propone?», pregunté al tibetano cuando vi que el Dukpa no demostraba ninguna intención de dar por terminada la representación, sino que más bien parecía forzado al mantener sus pensamientos concentrados en vaya a saber uno qué idea. Su labio superior estaba contraído de modo tal que se podían ver claramente sus dientes afilados y puntiagudos. Eran negros, como la brea. Sospecho que de tanto mascar hojas y yerbas, una costumbre muy difundida en estas zonas. «Liga y desliga», oí que me respondía el tibetano. A pesar de que yo no cesaba de repetirme a mí mismo que no eran más que insectos los que ahí había encontrado una muerte horrenda, no podía evitar sentirme por demás impresionado, tanto que por momentos creí desvanecerme, y la voz continuaba llegándome desde muy lejos: «Liga y desliga, liga y desliga». No podía entender su significado y sigo aún sin entenderlo. Tampoco puede decirse que después de lo que haya relatado sucediera algo digno de ser tomado especialmente en cuenta. ¿Por qué sería entonces que yo permanecí ahí, sentado? Tal vez pasaron horas, no lo sé. Era como si la voluntad de levantarme hubiese desaparecido de mi cuerpo. No puedo definirlo de otro modo. Poco a poco el sol se fue hundiendo y tanto el paisaje terreno como el celeste fue adquiriendo un tinte rojizo y anaranjado totalmente irreal. Cualquiera que haya estado alguna vez en el Tíbet conoce bien. El colorido de ese cuadro solo es comparable al de las carpas que se pueden hallar en las romerías europeas. No me podía desprender de las palabras: liga y desliga, liga y desliga. Paulatinamente iban adquiriendo en mi cerebro un sentido espantoso de verdad. En mi imaginación, el bulto compacto y enorme de grillos se convertía en millones de soldados agonizantes. Sentí de pronto mi garganta como estrangulada por un misterioso e inconmensurable sentido de responsabilidad, cuyo tormento era aún mayor por lo mismo que me era imposible hallar su origen. Por un momento tuve la impresión de que el Dukpa se había ido y que en su lugar tenía delante de mí, escarlata y verde oliva, a la abominable estatua del dios de la guerra tibetano. Pude luchar contra esa visión hasta tener nuevamente ante mis ojos la realidad tal cual era. Pero a mí no me bastaba con esa realidad. Los vapores que se elevaban de la tierra, las cimas dentelladas y nevadas de las montañas que se recortaban en el horizonte, el Dukpa con su gorro escarlata, yo mismo con mis ropas mitad europeas, mitad asiáticas, y finalmente esa carpa negra con sus patas de araña, todas esas cosas no podían ser reales. Realidad, fantasía, visión, ¿qué era verdad? ¿Qué era mentira? Y para colmo, esa torturante sensación de que mi pensamiento se abría, dejando un gran espacio hueco cada vez que volvía a hostigarme el miedo a ese nuevo, inexplicable, terrible sentido de responsabilidad. Más tarde, mucho más tarde, durante mi viaje de regreso, este acontecimiento fue creciendo en mi memoria como una exuberante planta venenosa que yo trataba en vano de extirpar. De noche, cuando no puedo conciliar el sueño, comienza a tomar mi cuerpo, en mí, la vaga sensación de estar a punto de comprender el significado de la frase «liga y desliga». Y entonces trato de asfixiarla para que no pueda madurar, del mismo modo en que uno trata de sofocar un fuego antes de que se propague. Pero de nada sirve. De nada sirve defenderme. En mi imaginación puedo ver cómo el montón de grillos muertos se alza en un vapor rojizo que va formando cúmulos y oscureciendo el cielo como las nubes fantasmales que trae el monzón, y se precipitan hacia occidente. Y ahora mismo, mientras escribo estas líneas, siento algo que yo yo. Aquí la carta se interrumpe, dijo el profesor Glockenius. Desgraciadamente, debo comunicarles ahora que la embajada china me ha dado la noticia de la muerte de nuestro estimado colega Jones Scoper, lamentablemente acaecida en el lejano oriente. El profesor no pudo seguir. Un fuerte grito le interrumpió. ¡No puede ser! ¡El grillo sigue vivo! ¡Después de todo un año! ¡Increíble! ¡Atrápenlo! ¡Se vuela! Vociferaban todos al mismo tiempo. El profesor de la melena leonina había destapado el frasco, dejando salir al insecto aparentemente muerto. Un momento después de todo este alboroto, el grillo había salido volando por la ventana hacia el jardín, y los graves señores científicos, en su afán por darle caza, casi se llevan por delante al portero del museo que venía a encender las lámparas de la sala de profesores. Moviendo pensativamente la cabeza, el viejo observó a esos extraños personajes que en el jardín trataban de dar caza a un pequeño insecto volador. Luego miró hacia el cielo del atardecer y rumiando dijo para sí: las formas que puede llegar a tomar las nubes en estos tiempos de guerra. Ahí hay una que parece un hombre con un gorro rojo y la cara verde. Si no fuese porque los ojos están separados, se diría que es igualito a un ser humano. Realmente, a mi edad, lo único que me falta es volverme supersticioso. El juego de los grillos, Gustav Meyrink, 1915.